estás con otra que no te sabe querer. No bailes sola, no te arriesgues sola. Estamos solos, que nadie nos separe. Con solo verte cambió mi suerte. Sé que no me arrepentiré de conocerte. Quiero amanecer en tu cama. No puedo esperar a mañana. Si no, no se va a acabar. No perdamos el tiempo ya. No bailes sola. Te quiero besar. Si tú estás con otra que no te sabe querer, ¿qué tengo que hacer para que te pueda convencer? Si tú estás con otra que no te sabe querer. Son Dana Paola y Sebastián Yatra, unidos en No Bailes Sola, otra de las canciones que más están sonando en los 40, en las listas de Panamá, de Argentina, de México, de Costa Rica, de República Dominicana, Guatemala y Ecuador. Tony Aguilar tiene el sonido más actual para España y Latinoamérica. Los 40 Global Show. Y aquí comienza el repaso a nuestra lista internacional de la semana. Hoy, lista europea de singles, Eurochart. Eurochart. European Chart. Y en el puesto número 5 nos encontramos con Master KG y Noncebo Cicode desde Sudáfrica con Jerusalema. Number 5. Jerusalema, hija de Alami, Kilo no lo sé, Uhambenami, Zumangishilana, Jerusalema, hija de Alami, Kilo no lo sé, Uhambenami, Zumangishilana. Daoyami, alikolana, busowami, aukolana, kilo no lo sé, zuhambenami. Daoyami, alikolana, busowami, aukolana, kilo no lo sé. Yeah.

vamos a escuchar dos de las canciones que más suenan en los 40 en esta semana. Primero con J Balvin, Tiny, Bad Bunny, por supuesto la maravillosa, preciosa Dua Lipa, en un día, One Day, que está en las listas de los 40 de España, Chile, Panamá, México, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana, Guatemala y Ecuador. Y luego hemos escuchado a BTS con Dynamite, la canción que suena aquí cada semana en los 40 Global Show, por un motivo o por otro, en este caso porque ya está en las listas de Chile, Panamá, Argentina, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana, Guatemala, Ecuador y también en México, donde nos vamos ahora a conectar. ¡Adelante, compañeros! Hola, Tony, qué gusto saludarte desde acá, desde los micrófonos de Los 40 México. Mi nombre es Paulina Valerio. Prepárense porque tenemos todo el sabor en esta participación el día de hoy, con toque latino y además con un toque femenino poderoso en la música. Les platicamos que mi querida Anita estuvo en entrevista con nosotros para platicarnos todo acerca de esta nueva colaboración que se han sumado figuras como Cardi B, como Mike Towers, y es un tema poderoso. Se trata de nada más y nada menos que A Mí Me Gusta. ¿Cómo surgió este gran éxito? ¿Qué hay detrás del video y de toda esta historia? Pues te lo platicamos aquí. Hello, amigos de los 40. Yo soy Riva y hoy tengo la fortuna de estar con una mujer maravillosa, talentosa. Se trata de Anita, que nos está presentando su nueva canción, Me Gusta. Mira, primero que todo, hicimos esta canción hace, fue el año pasado, cuando estábamos ahí empezando a hacer mi álbum, que es muy, vas a hacer un álbum muy diferente porque vas a traer los ritmos brasileños, la cultura brasileña. No voy a cantar en portugués, voy a cantar en inglés, español solamente, pero trae mucho de los sonidos, los ritmos que son originales acá de Brasil. Entonces, que este es un proyecto muy especial para mí. Como pueden ver ahí, Me Gusta, tenemos una mezcla de dos ritmos muy fuertes acá, que es el funk, el pagodão, que es un ritmo también que es original de las favelas de otro estado de Brasil, no Rio de Janeiro. Por eso se hace tan especial para mí poner estos ritmos fuera ahí para el mundo, porque son ritmos que, como tiene origen humilde, sufre mucho prejuicio acá en nuestro país. Y es una felicidad muy grande que la canción esté ahí en los charts mundiales. Bueno, entonces tenemos que todos alistarnos y empezar a aprender a bailar, a saltar, pues para hacerle honor a tu disco. Anita, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias, un placer también estar ahí siempre. Quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, que está ahí siempre Anita con doble T, y también que escúchenme, que queden pendientes del Facebook de los 40 con todas las novedades de la música. Un beso. Go. A mí me gusta. Every time you look at me that way, a mí me gusta. All the dirty things you need every day, a mí me gusta. En cada detalle que te hago y que me haces bien, it's what I like, yeah, yeah, yeah. It's just what I like, yeah. A mí me gusta la mujer. Let's eat the cake like it's my B-Day. Todos los días es mi cumpleaños. Boy, I like your rough, take it easy. Dice, yeah, I like it in the band. Me gustan los machos y que con mancuca, que haciendo el amor me jale en la peluca. Él me dijo que le fascina mi punta. A mí me gusta el dinero, no te confunda. I like girls that kiss on girls, eso me pone on fire, yeah, yeah. I like working on my haters, yeah, yeah, yeah. El sazón de una afro latina y muevo mi cintura como Shakira, la Cardi, Anita, su fly, mamacitas. Bad bitches me gustan toditas. Es un tema muy poderoso que particularmente en esta semana se presentó en el programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos. Con toda esta tecnología, Anita desde Río de Janeiro y la participación de Cardi B y de Mike Towers. Pero nosotros seguimos con más sabor, con más música, porque también tenemos una canción que ha batido importantes récords a través de las plataformas digitales. Y es nada más y nada menos que Lele Pons con una colaboración de Lil Wayne. Claro, es la canción que ha tenido a todo mundo bailando a través de las redes sociales. Se titula Se te nota y Lele Pons también está en entrevista con nosotros. Escuchemos. Lele, bienvenida a los 40. Muchas gracias de verdad por tenerme acá. Me encantan los 40. Cuéntanos un poquito de Se te nota, de esta canción, de esta etapa ya con todo el perreo y con todo el flow. Yo lo hice con Guayna como unos meses atrás, pero fue muy orgánico. Solamente le dije, mira, yo estoy en el estudio, él me vino a visitar y ahí hizo su parte. No es que, sí, era una cosa increíble, entonces fue muy orgánicamente y mi equipo quería hacer algo. Al final, pero yo lo había conocido ya por mucho tiempo y hablábamos por ya meses y después vino a hacer esta parte de la canción y nosotros decimos, oh, ¿por qué no la sacamos? Al final, no sé, se hizo increíble. Ya son 2 semanas y tiene 40 millones de vistas. Está súper grande en TikTok. México también ha apoyado muchísimo. Es número 3, número 2 ayer en México. Después, o sea, siempre está ahí. Está súper, súper en también Apple Music, número 2 ya por días. Y estoy muy feliz. No sé qué decir. Estoy muy feliz por los fanáticos, los que me apoyan, mi familia, mi equipo, Guayna, el equipo de Guayna, a todos que me han ayudado con esta canción, de verdad. Esperamos verte muy, muy pronto. Muchos más éxitos con Se te nota. Gracias. Escuché mi canción Se te nota con Guayna. Así que ya lo saben, estuvimos con Lele Pons en este ratico. Les mandamos besos, abrazos, gracias por estar conectados con los 40 y nos vemos en una próxima ocasión. Pásala bien. ¿Cuál es el plan? Que yo me activo. Dime que lo que tú quieres conmigo. Que suene el dembow bien agresivo. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo he visto muchas veces. Por más que disimule ya lo sé. Sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te toca. Con el moda Toby, este pasajero que yo conduzco, comiéndome un vasito maluco, mándame el pin de tu corazón que ya lo busco. Se le nota, mamazota, como lo mueve esa muchachota. Menea que se empalaga, sacude que se empelota, sacude, y es que yo sacude, lo sé, bebé. Se me nota que quiero de tu boca, si es que tú me provocas y me pones a temblar. Se te nota que bailando te alocas, yo sé que te sofocas. Si no quieres que me vaya, te me puedes pegar. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo he visto muchas veces. Por más que disimule ya lo sé. Sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te toca no va a querer parar. Se te nota que bailando te alocas. Yo sé que te sofocas. Disfrutar a través de 40 Global Show y además también disfrutamos el nuevo sencillo de Anita, que creo que son canciones que nos ayudan a no extrañar tanto este verano. Y con esto llegamos a la parte final. Regresamos micrófonos hasta el estudio de 40 Global Show. Yo soy Paulina Valerio desde los 40 México y regresamos contigo, mi querido Tony. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, mi querida Paulina Valerio. Gracias, los 40 en México. Mucha salud para todo el país. Global Show. Terminamos la semana con buen ritmo. Los 40 Global Show. Y antes de la sección Global Fans, precisamente con un artista que triunfa muchísimo en México, pero llega desde Guatemala, voy a ponerte a Lady Gaga y Ariana Grande con este chart hit, Rain on Me. Hey, this is Lady Gaga. Hola, this is Ariana Grande. Estás en Los 40. Los 40. I didn't ask for a free ride. I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up. You showed me nothing at all. It's coming down on. Sí, llegamos así a la sección de lo más solicitado en las redes sociales de la semana. Los fans, en este caso de Dennis Arana, vuelven a ser los que más han pedido esta canción titulada Beso Guay. Oana, aquí tenéis a mi querido Dennis desde Guatemala. Hola, Tony. Soy Dennis Arana. Muchas, muchas bendiciones, muchos éxitos y saludos a todos, saludos a toda Latinoamérica. Y los besos que te di se sentían como el cielo. Y cada vez que pienso en ti, siempre me pierdo. Quiero tu cuerpo que me pone a volar. Con la forma en la que me miras tú y esos besos que me dejan sin luz. Ven y bésame en este mar azul. Ese cuerpo tuyo se siente cool. Y la forma en la que me miras tú y esos besos que me dejan sin luz. Solo en playa y un ven, repítelo, admítelo, que

Nos encanta. Aquí en los 40 Global Show llevamos muchos meses apoyando la canción de Rauw Alejandro, Tatú, ahora en el remix también junto a otro de nuestros favoritos y amigos del programa, por supuesto, Camilo. Y después de ese Tatú, vamos a la Santería. Disfrutamos ahora de Lola Índigo, acompañadísima por Dana Paola desde México y Denny Rosenthal desde Chile. 40 Global Show. Se acabó tu dinastía, no soy emperadora, pero la corona es mía. Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías. Ahora viene rogando, tengo bendiciones, por eso le estoy rezando. El perdón que tú estás esperando, no es cura ni santo. Cuando tú venías, yo ya